Bueno, voy a complacer la petición del caballero. Más barato el chiste del búho, ¿no? Dice que es un padre que iba con su hijo por la calle Puerta Ferrisa y a la altura de la calle Santana pasó una mujer que estaba de muerte. Al para un viejo verde se la queda mirando y de un nena dijo, vaya culo. El niño todo asustado dijo, papá, dijo, ¿qué has dicho? Y el padre todo cortado dijo, búho, hijo, dije búho. Continúan caminando al rato, papá, dijo, ¿qué, hijo mío? Dijo, ¿qué es un búho? Dijo, mira, hijo, dijo, un búho es una ave de rapiña de este tamaño aproximadamente. Cabeza redonda, ojos redondos, las orejas de punta y el pico curvado. Al rato, papá, digo, ¿qué, hijo mío? Digo, ¿los búhos tienen búas? Digo, sí, hijo, los búhos tienen búas. Digo, ¿y cómo son las búas, papá? Digo, mira, hijo, del mismo tamaño que los búhos. Cabeza redonda, ojos redondos, las orejas de punta y el pico curvado. Al rato, papá, digo, ¿qué, hijo mío? Digo, ¿y tienen buitos? Digo, sí, hijo, digo, tienen buitos también. Digo, ¿y cómo son los buitos, papá? Digo, mira, hijo, digo, más pequeños que los huevos. Cabeza redonda, ojos redondos, las orejas de punta y el pico curvado. Al rato, papá, digo, ¿qué, hijo mío? Digo, ¿y tienen buitas? Digo, sí, hijo, digo, tienen buitas. Digo, ¿cómo son las buitas, papá? Digo, mira, fin. Digo, del mismo tamaño que los buitos. Cabeza redonda. Ojos redondos. Las orejas de punta y el pico curvado. Al rato, papá. Digo, culo, hijo, dije culo, ¿vale?